digas basta, díselo al cociente, tan fácilmente como ayer festejabas en clase, hoy no te sale. Un libro lleno de divisiones, sin decimales, y ahí no más quedó todo como sale, hoy no nos sale. No puedo vivir de manuales sintéticos de clase. No puedo resolver tanto silencio en clase. No puedo mirar ni guiñarte el ojo en clase. No quepo ni veo, pues yo somos un vuelto que hay en el cambio de paseo. Y un varillaje de rojo, alcampones ornamentales, y un buey que solo poco se lame. No debo esperar la buena o la mala suerte en clase. No debo reclamar más de siete vidas en clase. No debo escribir 100 veces que somos de tu clase. No quepo ni veo, pues solo somos un vuelto.